Todos estamos de acuerdo en que tenemos cuerpos físicos y la mayoría afirma creer en una parte inmaterial, el alma. Sin embargo, algunos consideran que tenemos además una tercera parte, un espíritu, que es lo que percibe y responde a los asuntos espirituales y a Dios. El aparente énfasis tripartito de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23, la distinción entre el alma y el espíritu en Hebreos 4:12 y la triple clasificación de personas en 1 Corintios 2 del 14 al 3:4 son los pasajes bíblicos que se usan con más frecuencia para respaldar esta posición. Sin embargo, pocos son los eruditos que afirman esto hoy en día. Esto se debe a que en la Biblia no existe una distinción sustantiva entre el alma y el espíritu. Ambos términos se utilizan de manera intercambiable e indican funciones similares en relación con Dios, a otras personas y a la naturaleza. Algunos versículos incluso colocan juntos alma y espíritu en una forma paralela, indicando que se está considerando la misma idea a través de palabras diferentes, pero a su vez sinónimas. Con frecuencia leemos que el alma adora a Dios y se relaciona con él en asuntos que para el tricotomismo se limitan al espíritu. Por tanto, el uso de diferentes términos para denotar el aspecto inmaterial no implica, por necesidad, una parte distinta de nuestra constitución. En ocasiones, la Biblia combina estos términos por motivos de énfasis para reflejar el carácter complejo de nuestro ser creado por Dios.